Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. Estamos con la doctora Norma Potitucci del área de salud del Defensor del Pueblo de la Nación, con quien vamos a hablar sobre ciertos comportamientos que tienen las empresas de medicina prepaga respecto al cobro de sus planes y al cambio de edad, ¿no? Cuando uno pasa de ser joven a ser adulto para la empresa o a ser un adulto mayor. A veces cobran de más, y bueno, un caso llegó a la Defensoría del Pueblo de la Nación y fue resuelto favorablemente. Por eso quiero que nos expliques cómo te va, Norma, te saludamos. Hola, hola a todos. Bueno, gracias por la invitación. Me parece que está bueno, más allá de que, bueno, en este caso, como en algunos otros, los resultados son positivos, es alertar a la gente qué cosas le tienen que cobrar y qué cosas no. Claro. El tema de las empresas de medicina prepaga, el tema de la edad juega un papel, diría, importante. ¿Por qué? Porque la ley que se dictó en el año 2012 expresamente establece que no puede haber aumentos por edad. Esto que quede claro, nadie puede decir, mire, usted cumplió 50, 60, 61 años y entonces le vamos a aumentar más allá de lo que está autorizado. Claro, como diciendo, usted se va a enfermar más, entonces por eso le vamos a cobrar más. En general, lo que pasaba antes de que las empresas estuvieran reguladas, porque hubo un momento en el cual las empresas solo tenían que cumplir nada más que el programa médico obligatorio y cobraban lo que querían, hacían firmar contratos de adhesión a la gente, había formularios que la gente firmaba, y en general en esos formularios se establecía que la cuota a determinada edad iba a tener un incremento de algún porcentaje. Eso realmente, la ley que se dictó es de orden público, por lo tanto caen todas las convenciones particulares que se hubiesen hecho antes. Nosotros hemos recibido muchas quejas a partir de que se dictó la ley en relación a estos aumentos ilegales. ¿Por qué ilegales? Porque la ley dice que no se puede aumentar por edad, establece que puede haber, cada empresa de medicina prepaga, establecer franjas, se llaman etarias, o sea, determina cada tanto una franja, y esa posible variación es solo al momento del ingreso a la empresa de medicina prepaga. Claro, que muchas veces se ve en las promociones del plan joven, para los chicos que tienen menos de 30 o menos de 35, para que ingresen a la medicina prepaga. Después, si no, también hay buenos planes para adultos. Sí, los planes. Pero el tema es que una vez que uno ingresó, ya está, no puede. A partir de ahí, los aumentos son los aumentos autorizados expresamente por resoluciones por el Ministerio de Salud. No hay otra. Más allá de que es mucho lo que están aumentando, que sería otro tema en momento, realmente hay un aumento porcentual importante, pero esto, bueno, está así reglado y así se acepta. La otra situación donde la ley sí permite por aumento por edad es que si una persona, estando afiliada y cumple 65 años, ahí la ley dice que si no tiene 10 años de antigüedad en estar asociada, se puede aumentar proporcionalmente al tiempo que no estuvo dentro de esos 10 años. Pero es la única posibilidad y excepción a esto. ¿Cómo llega este caso a la Defensoría? Bueno, este caso llega de esta manera. Una persona que está afiliada a una empresa de medicina prepaga, el año pasado cumple 61 años y le aumentan el 40% de la cuota que tenía. Quiero decir, ejemplo, no es vamos a poner ejemplo que es más fácil así. Si pagaba 2.000 pesos de cuota por mes, le aumenta 40%, o sea, 4 por 8, 800 pesos pasa, de 2.000 a 2.800, que es mucha plata. Sin haber ningún aumento de Además de los aumentos autorizados. Bueno, esta persona hizo un reclamo en la superintendencia, la verdad que dictó una disposición intimando a la empresa de medicina prepaga, y la empresa de medicina prepaga hace un pequeño reconocimiento de un periodo pequeño de unos meses y nada más. Como lo que dice la Superintendencia de Servicios de Salud, no es obligatorio, no es una sentencia judicial que obliga. Esta persona vino acá con lo que le pasaba, con todas sus facturas, con la disposición de la superintendencia. Y la verdad que ya se había expedido la autoridad de aplicación. Entonces, pero como había habido este pequeño reconocimiento de la empresa, hicimos una evaluación en el área y resolvimos que, bueno, íbamos a ver por qué había hecho este pequeño reconocimiento y no por el todo. Uh-huh. Así que sacamos un pedido de informes. Previo a eso hicimos unos cuadros que la verdad parecíamos matemáticos, porque bueno, cómo fueron evolucionando los pagos a partir de las facturas, cuánto había pagado de IVA, porque las empresas de medicina prepaga pagan 10.5, las cuotas, ¿no? Los asociados pagan 10.5 de IVA. Y después, bueno, cuánto le hubiese tenido que pagar de menos desde que no le aumentaron ese 40%, y después hicimos un cuadro comparativo entre lo que pagó, lo que debió haber pagado en menos, y este reconocimiento que le habían hecho. Y la verdad que era una suma significativa en relación a lo que en este último tiempo, y además significativo en cuanto a que la cuota era menos, porque le habían aumentado 40%. En este contexto sacamos un pedido de informes a la empresa de medicina prepaga, y ayer la empresa de medicina prepaga contesta diciendo que se va a adecuar la cuota al valor real, que le va a devolver lo cobrado en más mediante una transferencia bancaria. Y que la cuota de agosto también se le va a devolver en determinada cantidad de dinero. Así que nada, contentos porque bueno, por nosotros, por la tarea, contentos por la gente, porque bueno, logramos con esta decisión, y además un reconocimiento también a la empresa, que no habría necesidad de llegar a ir a los organismos de control para que pase, pero bueno, ante el pedido, que nuestro era solo un pedido de informes, y esto hay que aclarar que las decisiones de la Defensoría del Pueblo no son obligatorias, sí, para las partes, sino que es un procedimiento administrativo que muchas veces es importante porque sirven de base para que la gente, si las empresas o los organismos no hacen caso a lo que nosotros proponemos, pueden servir de base para una acción judicial. Pero bueno, en este caso, por suerte, no fue necesario. Y bueno, hoy me habló la persona que le han hecho este reconocimiento y estaba muy contenta. Muy agradecida, claro. Y nosotros también, esto nos da, por lo menos a mí y a mis compañeros del área que comanda la doctora, que está a cargo, la jefa, la doctora del Cerro, nos causa mucha satisfacción la posibilidad de que el trabajo, el pensar en el otro, el actuar por el otro, da un resultado positivo. Yo pienso además, Norma, la cantidad de gente que debe estar pasando por esto mismo, ¿no? Que le deben estar descontando o le deben estar cobrando de más y que todavía no se dio cuenta o no pudo intervenir, ¿no? Ojalá que sirva para que otra gente se acerque. A mí me parece este encuentro, y si tengamos otros, y como ya hemos tenido, como siempre, es advertir, digamos, sí, sí, sí. ¿No? Es decir, la gente no está enterada, creen que sí, no saca las cuentas, sí, sí, sí. Pero no les pueden aumentar por edad. Esto es lo más importante. Si tienen dudas, pues llaman por teléfono a la Defensoría o mandan un correo electrónico que ya están públicos en la web, en la internet, y les vamos a contestar con todo lo que nosotros sabemos y bueno, averiguaremos el caso. Así que, bueno, gracias por la invitación, espero que la gente le sirva esta información que me parece que es válida. Y aquí estamos a disposición de toda la ciudadanía. Doctora Norma Botichucci, te agradecemos mucho. Gracias a ustedes. Todos tenemos derecho a la salud. El derecho a la salud se encuentra indisolublemente unido al derecho a la vida e integridad de las personas y tiende a evitar que la salud sea dañada. Cuando la salud está dañada, se trata de lograr atención médica o sanitaria. Las entidades que deben brindar prestaciones de los servicios de salud son las obras sociales y las empresas que brindan servicios prepagos de salud. Si usted no tiene obra social ni recursos económicos, los servicios de salud deben ser prestados por los establecimientos públicos, es decir, hospitales, centros de salud o cualquier efector público. Si usted es jubilado o pensionado, los servicios de salud están a cargo del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, PAMI.